En calidad de ex curaca, les informamos a todo el medio de comunicación quiénes son parte de este grupo de prensa. En este momento, en territorio de Marca Quilaquila, Ayllu Tacchi y Lecopaya, se encuentran los Ayllus emboscados con de la organización sindical. Los terceros están ya la han emboscado para poder agredir físicamente a los pueblos indígenas. Hacemos la denuncia, hacemos conocer a toda opinión pública de Bolivia que la policía se encuentra a unos 15, 10 kilómetros. Pues consideramos que aquí han coordinado con INRA, con los terceros, tanto como la policía, de qué forma pueden provocar actos de violencias, enfrentamientos, para que ellos digan no hemos sido causantes de este enfrentamiento. Todo este problema está ocasionando, ha buscado enfrentamiento entre Ayllus y entre organización sindical que son afiliados a la Federación y la Confederación Nacional, pues y a fines del MAS. Hoy, una vez más, va a haber enfrentamiento y esperamos que no haya pérdida de humanas. En este momento ya se encuentran emboscados, más de 80 personas le han rodeado a los Ayllus de Ayllu Tacchi, Lecopaya, de Marca Quilaquila. Esperamos que pueda reflexionar las autoridades del Estado, como César Cocarico, que está en sus manos para poder evitar esta pérdida de humanos. Él está por encima del director del Nacional, porque el director nacional representa a los terceros, a la organización sindical, porque es parte de esa organización, el director nacional. De la misma manera, hoy que asume unos semanas el director departamental ADEMAR, pues otro que representa a la Federación Organización Sindical. Y es por eso hoy están afectando, vulnerando el derecho de los pueblos indígenas, llevan personas que no tienen nada que ver dentro del polígono 877, han llevado de otros distritos, de Maragua, Potolo, y que ellos ya cuentan con sus títulos. No entendemos por qué tienen que forzar al territorio y querer fragmentar cuando la sentencia misma señala y respeta la modalidad de TCO, pero en la ejecución no la aplican. Estas autoridades del INRA, si no lo aplican, el levantamiento de procedimiento de campo individual, modalidad CATSAN. Y es por eso es la resistencia de los pueblos indígenas en defensa del derecho colectivo.